Radio Zapote. Estás escuchando Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Muy bienvenidas y bienvenidos, bienvenidoas a este podcast de Desde la Tormenta. Estamos produciendo material auditivo para tus oídos, información de abajo, latiendo desde abajo y en el corazón. Pues hoy en un programa más de Desde la Tormenta, sonando. Hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos de antropología del coronavirus. Tenemos preparadas tres cápsulas, una de antropología política, otra de antropología del espacio, y para finalizar cerraremos este podcast con una cápsula de El Mundo Después del COVID. Así que no te pierdas, escucha todo este programa que se viene muy interesante. Y para no despegarnos de lo que está pasando abajo en nuestro país, de lo que sigue pasando, porque la injusticia y la represión no están en cuarentena, también tendremos una sección de realidad social en México más allá del coronavirus. Tenemos una entrevista muy especial con Leti, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, y un recuento de lo que ha pasado en las últimas semanas en el México de abajo, en el México impune, donde tristemente no llega la justicia, porque pues también tenemos que estar al tanto de estas situaciones y no dejar que este marollo de noticias de los medios que nos bombardean con solo una noticia nos maree y nos quite la vista de la realidad social de nuestro México, por el que seguimos luchando, porque el encierro no me calla. Pues gracias a todos y todas quienes siguen escuchando. Un saludo a todas, compartan este podcast en sus redes sociales, es una buena fuente de información. Otro tipo de información, pues para comenzar vamos a escuchar la cápsula de antropología política. Los dejo con esta cápsula y regresamos. Esto es Radio Zapote Desde la Tormenta. A todas y todos quienes siguen escuchando esta transmisión en el cadenazo latinoamericano de radios y medios libres de abajo, latiendo desde el corazón, salud y vida para todos. Pues en medio de esta contingencia estamos transmitiendo, resistiendo y organizándonos, y pues brindándole a usted información desde abajo. En estos momentos me encuentro aquí con la antropóloga Ana, una fiel colaboradora de Radio Zapote. Yo soy su compañera Caracol. Y por favor, antropóloga Ana, desde una visión de la antropología política, por favor, compañera, explíquenos esto que está ocurriendo, esta pandemia, esta contingencia mundial en la que estamos en este año de 2020. Saludos a todos los que están por ahí, todas las que resisten por allá, y ánimo para los que están solos o la cuesta es para arriba. Así nos tocó en esta curva. Y lo que se puede observar de primera instancia, de primera conversación, es que la pandemia y la cuarentena ha generado un incremento de la violencia intrafamiliar, lo cual es preocupante porque de por sí ya había un alto índice de asuntos vinculados a la violencia intrafamiliar en México, y ahora con esto de quedarse en casa, no todos necesariamente esa casa es un entorno tranquilo o un entorno en el que puedan estar resguardados de una enfermedad, sino que también es un entorno en el que pueden encontrar agresividad y hostilidad, en fin. También parece que esta pandemia es el telón de fondo y la oportunidad para atacar gobiernos electos por mayoría en elecciones legítimas. Hablo de Venezuela. Esta semana nos enteramos que el gobierno de Estados Unidos acusa al presidente Maduro de narcoterrorismo, nada más y nada menos. Y ofrecen 15 millones de dólares por decir dónde está o cómo se le encuentra, o sea, por su cabeza, ¿no? Al estilo del viejo es. El mismo Maduro, en su primera reacción, dijo que eso de dar dinero por él, entregarlo a él, era algo del viejo oeste. Y así es la ley del más fuerte. Así parece el contexto político de la pandemia. Entonces, podemos sintetizar diciendo que la pandemia es también un campo político, por supuesto, donde se dirime el poder y donde, digamos, hacia futuro se proyecta un espacio de poder virtual, siempre con sana distancia, que se nos impondrá y nosotros mismos nos lo impondremos con prisa, un mundo exitizado, o sea, exit, de exit, salida, que nos salimos, que nos encerramos. Esa es la tendencia política y bueno, pues en cada país cada gobierno lo ha enfrentado un poco a su estilo, aunque todos bajo las mismas reglas del juego, al parecer, dictadas por la OMS, por lo que parece respecta pues a nuestro país, la gente, la mayoría, gran mayoría de la gente está de acuerdo con lo que las medidas que propone el gobierno y contentos de que no se imponga como estado de sitio, sino como una estancia colaborativa entre el pueblo y el gobierno. Pues ojo nada más cómo estamos leyendo la realidad, parece que el virus es nuestro enemigo y no es la única manera de entender la biología o la evolución o la realidad humana. Eso es todo. Gracias por esta reflexión que nos deja sobre repensar al mismo fenómeno del virus, antropóloga Ana, y un saludo a todos quienes escucharon este reporte de Radio Zapote. Radio Zapote. Es nuestra última oportunidad de hacerlo. Este podcast radiofónico, muchas gracias a quien esté escuchando, a quien continúa escuchando esta otra información posible de nosotros y para nosotros. Yo soy su compañera Caracol aquí en los mandos técnicos y productivos de este podcast y de ahí tuvimos la cápsula de antropología política y a continuación los dejo con la cápsula de antropología del espacio. Estas cápsulas fueron grabadas originalmente para los cadenazos radiofónicos que están ocurriendo cada sábado, donde decenas de medios libres y radios comunitarias de América Latina y Europa también se unen y transmiten la información y las situaciones que estamos viviendo nosotros. Es una labor de responsabilizarnos de la información que consumimos, hacerla nosotros, pues hacérsela llegar a ustedes que tienen oídos para estos medios libres, autónomos, autogestivos. Un saludo, los dejo con la siguiente cápsula y regresamos a Radio Zapote. Buenas noches a todas y todes quienes sigan escuchando esta transmisión colectiva en el cadenazo radial, tercer cadenazo radial, salud y vida para todes. sonando en diversos países del cono sur de Latinoamérica, de Centroamérica, en México y ahora también en el Estado español. Y pues un saludo a todos los países que se unan a esta escucha y a esta compartición de una información de nosotras y nosotres desde abajo. Pues seguimos transmitiendo aquí en Radio Zapote. Buenas noches a todos y nos encontramos nuevamente con la antropóloga Ana. Muy buenas noches, antropóloga, y espero que se encuentre muy bien. Ya lleva casi un mes usted aquí en el confinamiento, en su casa guardándose, respetando. Y pues bueno, la vez pasada, en el cadenazo pasado, pues hicimos un pequeño análisis de antropología política y en esta ocasión nos dirigimos a la antropología del espacio. Muy bienvenida con este tema interesante que se oye muy atractivo. Y pues primeramente platíquenos cómo está viendo usted el mundo desde su casa. Bienvenida, antropóloga Ana. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gustosa de estar nuevamente aquí en este cadenazo tan bueno, tan importante. Pues hablando del espacio, mi espacio es una torre y yo me siento en este confinamiento como que fuera Santa Bárbara, es decir, como encerrada en una torre desde donde miro el mundo a través de los libros, de los periódicos o de los memes. Y pues desde aquí se ve que allá afuera pues las derechas van ganando terreno. Suavecito pero firme. Israel, ese país, se alegra de la tragedia y según los periódicos, sus autoridades confían en que muchos países se hundirán como Titanics. Pues para los 3 meses, poco más, que lleva esta epidemia en curso, COVID-19 es ya todo un lenguaje. Un lenguaje de lo escéptico, de la sana distancia, de la indiferencia hacia el otro. Es más bien una falsa solidaridad la que se traza en el discurso de los confinados. En realidad no son los enfermos lo importante, sino el no contaminarse, aislarse, marcar. Ahí en el espacio entra otra vez, marcar un espacio cerrado, como los edificios que ahora están de moda para ciertas familias, pequeñas familias pudientes que llaman los big rounds. Ahí el espacio es previsto y hecho para que la gente no salga de su apartamento, y si sale es adentro del mismo edificio, donde podrá adquirir bienes en un supermercado o ejercicio en un gimnasio y trabaja pegado en su computadora. Sin embargo, pues las epidemias son resultado del encuentro de los grupos, no del aislamiento. El aislamiento está entendido ahora como la solución, pero el Homo sapiens desde siempre ha tenido un movimiento, ha sido migrante, ha sido viajero. El Homo sapiens es un caminante, una caminante, y no se le puede encerrar por mucho tiempo. Recuerdo la primera gran pandemia ocurrió en este espacio de América y en la ciudad de Tenochtitlan, México Tenochtitlan, entre 1519 y 1580, según historiadores, hasta un 50-80% de la población que tuvo contacto con los europeos murió producto de la viruela, del sarampión y la peste, que como enorme pandemia modificaron el espacio, la demografía, y fue una de las razones fundamentales, de las causas estructurantes del triunfo de los españoles. Esa muerte por miles y por millones de la población originaria de lo que hoy llamamos América. Y coméntenos, antropóloga, de esas epidemias a las que usted está refiriendo, que ocurrieron aquí en América o en la Nueva España, ¿qué podríamos aprender? Bueno, pues estudiando la historia del norte de la Nueva España, por ejemplo, estudiando su antropología, podemos llegar a establecer un patrón histórico ocurrido durante todo el siglo XVII en los estados que hoy son el norte de México. Y ese patrón histórico al que me refiero es que a toda gran epidemia le siguió siempre una gran rebelión. Y bueno, si seguimos estudiando la historia, todas las rebeliones fueron derrotadas, todas. Pero siempre hubo nuevas rebeliones hasta la actualidad. No podemos perder de vista la gran rebelión del encabezada por lo que se simboliza en el EZLN. Es una rebelión indígena, muy importante y con muchas aportaciones, entre paréntesis y por cierto, que no ha sido derrotada nunca. Qué bueno. Pero bueno, la derrota de las rebeliones históricamente por los poderosos, por los terratenientes contra los indígenas, implicó despojo de la tierra y los recursos, una transformación del espacio porque provocó desplazamiento territorial. Entonces, podemos concluir que las epidemias siempre han jugado un papel político en las poblaciones y en la definición de los espacios y del territorio. Muy bien, muchas gracias, doctora antropóloga Ana. Pues para finalizar, si puede resumirnos o comentarnos una característica que usted esté observando de esta pandemia actual, de esta nueva pandemia. Bueno, pues en el caso de esta pandemia ya no se trata del contacto entre dos grupos de Homo sapiens, sino del contacto viral entre dos especies, porque este virus que se llama SARS-CoV-2 es un virus mutante que proviene de algún mamífero y que ahora enferma a humanos merced a esa mutación. Esto es nuevo. Nadie, todavía ningún científico, ha demostrado aún que provenga este virus de un murciélago específicamente, tal como lo cuenta el mito del virus del coronavirus. Sabemos que proviene de algún mamífero, como dije, y tampoco sabemos a ciencia cierta si la mutación ocurrió por evolución o fue inducida. También he leído mucho acerca de científicos que discuten hacia un lado o hacia el otro de esta disyuntiva, pero en todo caso, la tecnología para inducir mutación en los virus existe y está bien desarrollada y se practica en muchos laboratorios alrededor del mundo, incluso, y por ahí empezó el descubrimiento de las mutaciones en virus, incluso para hacer vacunas. Bueno, entonces sabemos que es un coronavirus y que cualquier persona del mundo puede enfermar y que hay algunos que son muy susceptibles y mueren un poco por asfixia por causa de este virus y su complicación con enfermedades previas. Y bueno, viene de nuevo el manejo político de la pandemia. El presidente Trump en los Estados Unidos parece furioso por tener que asumir reglas, las del confinamiento, por ejemplo. Que se confinen otros, que se confinen los chinos, no los Estados Unidos. Pero al parecer, pues la agresión que siempre históricamente ha expresado el gobierno de Estados Unidos al mundo se torna hoy en un boomerang viral y la enfermedad se ensaña con los norteamericanos. Una parte de México está en Estados Unidos, no lo olvidemos. Es por el norte que va a llegar una ola epidémica. Entonces, tenemos que pensar en no ser racistas ni cerrar nuestras puertas, como es la tendencia del mundo y de los poderosos, y como es también el contagio más veloz que el del virus, es el del miedo. Hay que sobrepasar este miedo porque es un desafío para el pueblo y para las autoridades en México, que nuestros compatriotas que están del otro lado y que también ese otro lado es México, pues ahorita está en esa crisis de contagio que a lo mejor nos van a necesitar, pero no cerrar nuestras puertas. Tal vez podemos inventar otra manera y así que el espacio sea plural y de todos. Hasta luego. Gracias, antropóloga, y pues esta fue una cápsula especial desde la visión antropológica para Radio Zapote. Un saludo, sigan escuchando este cadenazo radial, salud y vida para todos. Nos vemos en la próxima transmisión. Radio Zapote. comida y déjame crecer, deja el salvaje de la tierra tomar lo que es mío. Toda su droga me hará lento ahora. No es la música del pueblo. Avanzando, la fisura vamos expandiendo, la DC vamos propagando. Es hora de botar la muralla, romper todo cerco, saltar toda valla. Vaya donde vaya, el fuego me llama, quemando, saqueando, oscuridad que llama. Romperemos la cadena, quemaremos la bandera, destruiremos la frontera, defendemos la trinchera. Viva el saqueo, el luto, recuperando todo lo justo. Ya basta, abajo todas las jaulas, el fuego que no descansará, el mundo apuntando su pecho que poco a poco. Estamos de regreso en este podcast desde la tormenta en Radio Zapote. Si sigues escuchando, muchas gracias y saludos a donde quiera que te encuentres. Saludos a Chile, saludos a Argentina, saludos a Colombia, a Honduras. Saludos a todas las personas que resisten, que se siguen rebelando, que alzan la voz porque el encierro no nos calla. ¿A que sí, compañeros? Y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado esta rolita. Es de la lira libertaria y se llama Saqueando. Y seguimos transmitiendo, seguimos emitiendo estas vibraciones sonoras que llegan a sus oídos. Y a continuación los voy a dejar con el recuento de la represión que se ha seguido viviendo en nuestro México, porque la represión y la injusticia, desgraciadamente, pues no están en cuarentena. Desgraciadamente, México en el mes de marzo 2020 vivió su mes más violento en mucho tiempo. Pues es una desgracia, y aquí los dejo con el recuento de algunas de las represiones y violaciones de derechos humanos y pues también tristemente asesinato de personas que defienden la vida, que defienden el territorio. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo defender la vida nos va a costar la vida? Los dejo con el compañero Epifanio, que nos hará este recuento. Para este reporte de la situación en México, a partir de la crisis mundial desatada por la pandemia del COVID-19, vamos a presentar un resumen de la continuidad de la represión en México. Situaciones de abuso, negligencia o agresiones en contextos de despojo territorial de parte de instancias federales o estatales y las corporaciones implicadas, y las agresiones que estos han provocado de parte de agrupaciones locales, siendo su peor manifestación las ejecuciones de activistas y defensores. Queremos resaltar estos casos para que no queden silenciados entre las informaciones necesarias para esta crisis y la guerra de propaganda entre los grupos de derecha y los grupos oficialistas que intentan sacar utilidad política de la situación, y también porque estas violaciones a los derechos de los pueblos son extremadamente graves al llevarse a cabo durante una crisis humanitaria, de salud y económica de esta magnitud. Antes de iniciar, es necesario apuntar algunas cuestiones generales. En México, el 73% de la población vive bajo la línea de pobreza. De los 125 millones de habitantes de este país, 91 millones se encuentran clasificados en esa categoría. De estos, son 46 millones, el 37% de la población que se considera en extrema pobreza, lo cual significa que la mayor parte de los mexicanos sobreviven sacando cada día lo del sustento del siguiente día. Además, 51.3 millones de personas viven hacinadas en sus casas, dos o tres personas por habitación, por lo menos. El 41% de la población nacional constituye esta cifra. El 28% de las viviendas del país carecen de agua entubada al interior y 29% no reciben agua diariamente. Estas realidades nos llevan a considerar que, dado que la campaña federal de salubridad está centrada en la repetición de la consigna de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no se ha dado una respuesta a cómo se pretende lidiar con esta situación de pobreza extrema y crisis alimentaria. Por lo tanto, consideramos que esto también es una agresión clasista de parte del gobierno federal. Iniciamos este resumen en Mexicali, Baja California, en donde el 21 y 22 de marzo se impuso una consulta federal buscando beneficiar a la empresa Constellation Brands, que pretendía explotar el agua de estas comunidades. Esta consulta se consideró una votación accidentada en medio de una crisis por la pandemia del virus COVID-19 y por la falta de medidas de seguridad, protección e higiene en las 27 mesas de participación. Este conflicto ya data desde 2016 y desde entonces los activistas defensores del agua de Mexicali han tenido presos políticos, agresiones, acoso y hostigamiento constante de parte de autoridades y grupos afines a la empresa. Sin embargo, el 70% de la población votó en contra de este proyecto y por lo pronto la empresa cervecera Constellation Brands fue derrotada. El mismo 22 de marzo en Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de nuestra compañera Paulina Gómez, guardiana del territorio sagrado de Viricuta y amiga del pueblo Virrárica, de quien las compañeras de Radio Zapote han preparado también una cápsula. Ese mismo 22 de marzo, en el estado de Jalisco, comuneros de Azqueltán emitieron una denuncia por agresiones y amenazas de parte del gobierno municipal y los caciques de estas comunidades autónomas Virrárica y Tepehuanas de Azqueltán, municipio de Villa de Guerrero. En el comunicado apuntan: a pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa de Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que los hacemos responsables de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo. El 23 de marzo, activistas de la UNAM emitieron la denuncia por el fallecimiento por COVID-19 de la abogada y activista Marta María Serrato Cruz. Marta, de 61 años, fue la primera mujer mexicana fallecida por coronavirus. Los familiares de la compañera sostienen que su fallecimiento se debió a una cadena de negligencias de parte de las autoridades federales y de la Ciudad de México. El mismo 23 de marzo, las organizaciones de los 12 pueblos originarios de Tecámac emitieron una denuncia apuntando que la falta de sensibilidad y congruencia del gobierno federal en el marco de las medidas sanitarias decretadas por el mismo a través de sus diversas instancias y niveles, al permitir que los trabajadores que se encuentran realizando actividades de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Felipe Ángeles sigan trabajando con normalidad, exponiéndose al contagio del coronavirus en una situación agravada en la que se encuentran inhalando de manera continua el polvo que resulta de las partículas suspendidas emitidas por los vehículos y maquinarias. Al respecto de las revisiones médicas a los trabajadores, decimos enfáticamente que esa es una simulada preocupación y atención a la salud pública y que su inacción puede traer consecuencias graves en esta etapa de contingencia sanitaria. Los compañeros de Tecámac en el Estado de México también el 28 de marzo denunciaron agresiones y amenazas dado que en dos compañeras y un compañero fueron golpeados. En relación a su trabajo por la defensa del agua en estas mismas comunidades. El 23 de marzo, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias y Pedregales. El 23 de marzo, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán emitieron un comunicado desde la Ciudad de México. Durante los últimos 5 años, los vecinos de los Pedregales de Coyoacán nos hemos manifestado por el desabasto de agua en nuestras colonias y hemos evidenciado el uso político del agua y la manipulación de válvulas por parte de los dos últimos delegados y el actual alcalde. El desabasto de agua se ha agudizado en la colonia Pedregal de Santo Domingo en los últimos 2 meses y las respuestas de la alcaldía y SACMEX han sido ineficientes, ya que no ha servido el supuesto tandeo ni el surtimiento a través de pipas. Para exigir una solución integral, los vecinos hemos conformado el Comité en Defensa del Agua y la Vida en Pedregal de Santo Domingo y nos manifestaremos el día de mañana, lunes 23 de marzo a las 9 a.m. frente a la alcaldía de Coyoacán. Exigimos al alcalde Manuel Negrete y al coordinador general de SACMEX, Rafael Carmona, garanticen el suministro de agua en la red. No puede haber tandeo de agua ante la cuarentena. Deben respetar el derecho humano al agua, a la salud y a la vida. El mismo 23 23 de marzo, de parte de los compañeros de Avispa Media, salió la noticia de que en el Soconusco, Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco, quienes resisten a la explotación minera en esta región, fueron citados por la empresa mineral El Puntal, SADCB, y representantes del gobierno, y que en esta reunión fueron amenazados con aplicarles el Estado de Derecho para que esta empresa pueda continuar con la explotación de titanio en sus comunidades y que a cambio recibirían $5 por la tonelada extraída de este mineral. El 25 de marzo nos enteramos del asesinato del compañero Isaac Medardo Herrera en Jutepec, estado de Morelos. El compañero activista era reconocido por defender la reserva protegida conocida como Los Venados, de la construcción de un complejo habitacional que atentaba contra su equilibrio natural, y también por ser representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial de Chihuahuita. El 25 de marzo, jornaleros del estado de Chihuahua denunciaron que a pesar del convenio asignado con los productores y autoridades estatales, elementos de la Guardia Nacional arribaron en la noche a las instalaciones de la presa La Boquilla para iniciar la extracción de agua, lo que derivó en una serie de acciones en defensa por parte de los productores y una brutal agresión a raíz de la toma de carreteras federales, así como diversas acciones que los jornaleros hicieron en su legítimo derecho a la defensa de la vida. El 27 de marzo, integrantes del ejido San Sebastián Bachajó en Chiapas, compañeros adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, denunciaron amenazas de desalojo hacia sus compañeros de la comunidad Virgen de Dolores de Chilón. El 28 de marzo, en municipio de Cuautitlán, Estado de México, dos integrantes del Partido Comunista de México fueron detenidos arbitrariamente mientras hacían labores de agitación denunciando los despidos injustificados por la emergencia sanitaria. El 30 de marzo, la compañera periodista María Elena Ferral Martínez fue asesinada en Papantla, Veracruz. El Frente Regional de Comunicadores, Matías Morales, emitió la denuncia de que la reportera fue asesinada ese lunes y que vivía en un constante peligro ante las amenazas que llegó a generar su labor periodística. El 30 de marzo, el asesinato de la activista trans Carla Valentina Camarena, cuando salía de un local de su propiedad conocido como La Valentina, quedó en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y posteriormente. El mismo 30 de marzo se identificó el cuerpo del compañero Benito Peralta Arias, quien fuera levantado el 13 del mismo mes en Texcoco, Estado de México. El compañero era defensor indígena en la comunidad de San Jerónimo Amanalco y fue levantado tras denunciar el robo de combustibles en su localidad. El 31 de marzo, pobladores de la comunidad de Xochicuautla, Otomí, del Estado de México, denunciaron represión de parte de las fuerzas estatales a raíz de la defensa de su bosque. En su comunicado apuntan: nuestra comunidad defiende el derecho a la vida, por ello denunciamos a la empresa Autobahn SADCB, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a la Secretaría de Seguridad del Estado de México por desacatar la suspensión definitiva del juicio y por las agresiones en contra de nuestra comunidad. Asimismo, nos parece sumamente grave que en el contexto de la emergencia nacional sanitaria por el COVID-19 no se cumplan las indicaciones federales para no propagar la pandemia. Los trabajadores son de diferentes partes del país y los policías estatales entran a nuestra comunidad exponiéndonos a posibles contagios. En tiempos de quédate en casa aprovechan para continuar con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y su proyecto alternativo. Asimismo, denunciaron la detención arbitraria del compañero Iván, que tras 20 horas de su detención ilegal fue liberado. El mismo 31 de marzo se desató un incendio en el bosque de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la Sierra Mije de Oaxaca, mientras que desde el 23 de marzo la conocida lingüista Yasnaya Aguilar denunciaba el desabasto de agua frente a la pandemia con la complacencia del gobernador Murat hacia los grupos armados que desde hace ya más de 3 años dinamitaron el sistema de aguas de la comunidad para despojarlos. A raíz de este incendio y la falta de agua para combatirlo, hubo varios heridos de la comunidad. El 31 de abril, las compañeras de la Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, recibieron una fuerte agresión. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México emitieron un comunicado denunciando que 5 o 6 personas encapuchadas y con armas de fuego ingresaron a la normal y la que las compañeras fueron amagadas y sus pertenencias fueron robadas. Este fue el resumen de hechos en México durante la crisis de la pandemia del coronavirus. No olvidamos a nuestros compañeros migrantes que también han recibido una serie de agresiones en las cuales nos enfocaremos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Ese fue el recuento de las represiones que se han seguido viviendo en México durante la pandemia de COVID en marzo y abril del 2020, gracias al compañero Epifanio. Y a continuación vamos con una importante entrevista, un importante testimonio de una integrante de Fuerzas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, en el norte de nuestro país. Y ella pues nos dará un fuerte testimonio, pero muy importante estarlo conociendo en este momento, ya que pues no todo es COVID, sino que pues hay personas que siguen buscando la justicia, que siguen buscando pues también a sus familiares aún en esta contingencia. Y pues vamos a escuchar esta entrevista, los dejo con ella. A continuación presentamos una entrevista con la compañera Leticia Rivera Hidalgo de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, organización civil constituida en la ciudad de Monterrey, al norte de México, desde 2013, conformada en su mayoría por compañeras familiares de los desaparecidos. Bajo la consigna que los ojos de los desaparecidos les sigan a donde vayan y los llantos de sus madres nunca les dejen dormir, han emprendido una lucha frontal en contra de las distintas formas de complicidad, negligencia y omisión del Estado mexicano ante el fenómeno de la masificación de la desaparición y desaparición forzada de personas desde que fue iniciada la pretendida guerra contra el narcotráfico en 2006. Las compañeras también emprendieron la labor de búsqueda con sus propios medios, organizando capacitaciones y contactando especialistas para luego convocar a las brigadas de búsqueda en varias de las zonas de mayor peligrosidad en el noreste de México. Así fue como lograron su primera exhumación independiente en 2014 y más recientemente han conformado un grupo forense independiente junto a compañeros antropólogos y arqueólogos. En su proceso de lucha también asumieron la tarea de comunicadoras, de intervención comunitaria y de educadoras populares para difundir hacia la sociedad civil las realidades y la gravedad del problema de las desapariciones, la impunidad y sus consecuencias. En un ambiente enrarecido de genocidio normalizado por las campañas negras de narcotización de la violencia para justificar y ocultar las múltiples omisiones del Estado. En ese andar han llevado a cabo este trabajo a través de eventos públicos, performances, obras de teatro, presentaciones musicales, conversatorios de cine documental, producción de obras literarias y académicas, conferencias y seminarios, además de las convocatorias abiertas a las brigadas. Al igual que varias organizaciones de familiares de desaparecidos en México han sufrido hostigamiento en forma de allanamientos a sus oficinas. Consecuentemente, a lo largo de los años se han convertido en una de las muy pocas voces críticas confiables sobre las problemáticas sociales en la región del noreste del país. Así es como durante esta emergencia sanitaria han anunciado la continuidad de sus labores aún desde casa y demandaron de igual manera la continuidad del trabajo de búsqueda de nuestros desaparecidos por parte de la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y también a la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Pero además han denunciado la situación aún más extrema en la que se encuentran nuestros hermanos migrantes a causa de esta pandemia. Los dejamos con la entrevista. Mi caminar rumbo a la organización del movimiento de familiares y amigos y amigas de personas desaparecidas, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, se debe o se debió a raíz del secuestro, clasificada también como desaparición forzada, de mi hijo Roy Rivera Hidalgo, ya que fue hecha por personas que vestían chalecos de policías municipales. A raíz de esto y al no obtener respuesta alguna del Estado para su búsqueda, localización y hallazgo con vida, decidimos organizarnos. Diferentes madres, abuelas, tías, hermanas, casi todas mujeres, pero sí algunos varones también, padres o hermanos de personas desaparecidas, ya que nos fuimos encontrando en las diversas instituciones de Procuración de Justicia del Estado de Nuevo León o en la capital de la República Mexicana. A raíz de la emergencia sanitaria, nosotros como FUNDEN y diferentes organizaciones también que defienden los derechos humanos, tanto de los mexicanos como de personas migrantes en México y personas migrantes desaparecidas en México, hemos hecho un llamado al Estado mismo, al gobierno de México, para que por el mismo decreto presidencial se siga la búsqueda de todos las personas desaparecidas por ser una actividad esencial. Vimos que nos pusieron trabas precisamente argumentando la contingencia, pero sabemos que cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día es fundamental para las personas desaparecidas y así poder encontrarlos. Por eso esta actividad está considerada, o al menos por las familias, esperemos que reaccione el Estado y que lo considere también una actividad esencial para la vida, como todas las demás que ha declarado en su decreto presidencial Andrés Manuel López Obrador. Precisamente como nosotros no paramos y hemos estado teniendo reuniones virtuales con las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y de desaparecidos, de personas desaparecidas, pues hemos tenido conocimiento de las terribles condiciones en las que se encuentran las personas migrantes. Se siguen llevando continuamente las deportaciones de Estados Unidos hacia México sin ninguna condición básica o elemental para el bienestar de las personas en los lugares en los que se les asignan. No hay condiciones, o más bien las condiciones en las que han dejado a las personas migrantes son infrahumanas, tanto a ellos como a los cientos de personas que trabajan en las maquilas, en los estados sobre todo de Chihuahua, también de Coahuila, en las que no se les permite dejar de laborar. Nos han dado conocimiento de que siguen laborando hacinados en las bodegas grandes que tienen, pero pues así de grandes también es la cantidad de personas que laboran en ellas, y no les han permitido dejar de trabajar, ni tampoco les dan las condiciones necesarias. Gracias a Dios contamos con la colaboración de personas civiles desconocidas, pero afortunadamente con bastante conciencia de lo humano, de la humanidad, de lo que nos concierne, de ayudarnos unos a otros, y nos llamaron para avisarnos que habían visto una persona muy parecida a la fotografía que nosotros estábamos mostrando como desaparecido, a Roberto Carlos Murillo. Afortunadamente contamos con personas desconocidas que nos llamaron para decir que se parecía mucho a la fotografía que nosotros estábamos mostrando y que estábamos pidiendo el apoyo para su búsqueda. Roberto Carlos tenía un mes de desaparecido. Nos llamaron, nos hicimos el contraste de las fotografías. Roberto Carlos estaba con vida, gracias a Dios sigue con vida, en muy mal estado. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero creemos que fue un secuestro, y quizás que hayan intervenido también elementos del Estado. Eso lo estamos por confirmar. Estamos dando tiempo para que Roberto se recupere. Realmente fue encontrado en muy mal estado. Así como recibimos los reportes de las personas, inmediatamente empezamos a hacer llamadas al estado de Quintana Roo para ver con quiénes podíamos contar allá. Pues recibimos el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no con su representante en Quintana Roo, sino con un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado y de la Fiscalía General. Para esto, bueno, ya habíamos contactado a la familia, y la familia misma ya había empezado también a mover pues sus redes, y había movido sus redes familiares para proporcionarle auxilio. Gracias a Dios y a la gente que nos llama y que nos apoyó con su, más bien que apoyó a Roberto Carlos, nosotros acá, desde acá, pues al tanto para que le sirviera el apoyo y para seguirlo conservando con vida y que no se nos volviera a perder, porque muchas veces eso es lo que sucede cuando ya se encuentra alguien, lamentablemente se vuelve a perder en esta burocracia tan absurda, tan irreal, que se vive cuando se encuentra una persona desaparecida. Con esta acción, pues confirmamos una vez más nuestro llamado a la sociedad civil, porque a estas alturas nos hemos convencido de que solo quedamos nosotras, la sociedad civil organizada. No podemos estar esperando justicia del verdugo, esa nunca vendrá de él. Bueno, las desapariciones acá en México, como común denominador con la desaparición de personas en todo el mundo, regularmente interviene el Estado. Por lo tanto, hoy más que nunca, en esta emergencia mundial sanitaria, exigimos que no se detenga la emergencia humanitaria a favor de la localización y hallazgo de todas las personas desaparecidas. Agradezco infinitamente a las personas que nos escuchan con atención desde Monterrey, Nuevo León, México. Pues hemos aprendido mucho de ustedes, pues no nos queda más que decir que nos seguimos necesitando. Nos necesitamos. Muchas gracias desde las Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León. Yo soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secuestrado y aún desaparecido desde el 11 de enero del 2011. En ese momento, mi hijo Roy contaba con 18 años. Gracias. Acabamos de escuchar a la compañera Leti Rivera Hidalgo de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, que nos comentó sobre cómo han continuado con su trabajo por la búsqueda de sus familiares a pesar de la emergencia y cómo continúan estas demandas ante el Estado de que también, al igual que ellas, pues continúe con el trabajo de búsqueda de los desaparecidos. Queremos que se haga evidente que las organizaciones siguen en pie de lucha y que no se van a callar por esta emergencia. También queríamos puntualizar lo que las compañeras denuncian en su último comunicado, pues que la situación de los migrantes se ha vuelto una emergencia nacional que el Estado ha decidido ignorar. Y más allá de ignorar, pues ha participado de la persecución y captura de los compañeros migrantes más que nunca durante esta pandemia. Recientemente, el 1 de abril, la 72 de Tenosique, Tabasco, denunció que un migrante guatemalteco había sido asesinado y la complicidad de las fuerzas del Estado y este órgano federal de captura y persecución de migrantes que se llama el Instituto Nacional de Migración. La situación en todo el país se ha agravado tanto con las políticas de expulsión migratoria de Estados Unidos que mandan nacionales de todos los países aquí a México y el gobierno mexicano los acepta, que apenas hoy en la mañana la Iglesia Católica de Honduras, Guatemala y México se pronunció demandando un alto a esta situación. Y bueno, hasta acá el comentario. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir.